Sección 9. De El adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte primera. 9. Chi va piano va lontano. Como ya hemos sabido en uno de los anteriores capítulos por boca de doña Liboria, la patrona, en su casa vivía un militar llamado Gutiérrez, el cual no era muy antipático a la criada del tercero. El alférez Gutiérrez era, como afirmaba la pupilera, un calaverón de siete suelas, o más bien un calavera simpático de esos que la gente designa con el nombre de perdidos. Por su mala conducta había quedado en estado de reemplazo y aún gracias que se libró de la expulsión del ejército. Su figura, lo mismo que sus actos, llevaban marcado el sello de la más completa vulgaridad, a pesar de lo cual se creía un irresistible tenorio. Tenía, según afirmación propia, y salvo rara excepción, todos los siete pecados capitales. Era libertino, jugador y aún algo borracho, pues en más de una ocasión doña Liboria tuvo que cargar con él para meterlo en su cuarto después de alguna noche empleada en correrla, como él decía. Tal era el huésped que habitaba en el establecimiento de la pretenciosa viuda del mayor de plaza. Gutiérrez era amigo de Rafael, con esa amistad propia de dos jóvenes solteros e independientes que viven bajo el mismo techo. Al principio repugnóle al artista el trato con aquel hombre, pero el alférez, en medio de su depravación, tenía un exterior simpático y muy pronto logró cautivar con sus genialidades la amistad de Rafael. Excusado será decir que el primero que tuvo noticias de los amores de éste con la encantadora vecina fue él. Una tarde, cuando hacía 10 días, o más bien 10 noches, que los tales amores habían comenzado, Gutiérrez, medio tendido en la cama de Rafael, decía a éste que le escuchaba algo distraído. ¡Qué demonio! Comprendo que la quieres mucho y por lo mismo no te hago la más ligera reconvención. Malo es que un hombre esté enamorado, porque con ello pierde la libertad que es el alma de la existencia, pero tú lo estás tanto que hacerte tronar con ella sería lo mismo que darte la puntilla. Veo que me comprendes, contestó el artista. Que si te comprendo, ¿de qué me serviría, pues, vivir cerca de un año contigo y ser tu amigo íntimo? Yo te conozco lo mismo que si fueras mi hermano, y por lo mismo que te quiero como a tal, voy a procurar por ti, dándote un consejo. Dame todos cuantos quieras. Tú no debes hablar con Emilia por el balcón. ¿Quién se opone a ello? Nadie, pero no quiero decirte eso. Lo que quiero hacerte comprender es que al hablar con la novia de la manera como hablas, es indigno de un hombre como tú. Además, que por tal medio y sin que te valga tu amor, puedes pillar un magnífico constipado. Y ya ves que esto de decir me amas a una muchacha bonita mientras te resfrías o toses es una cosa muy prosaica. Pues para evitar esto no veo otro medio que el de entrar en su casa. ¿Y tú lo crees acaso muy fácil? Más de lo que tú puedas figurarte. Ya me imagino el medio, hablando directamente con su madre y diciéndole: «Señora, yo estoy enamorado de su hija. Ella me ama y yo la amo. Y por lo tanto, los dos esperamos que usted nos dé su consentimiento y me conceda permiso para frecuentar la casa. Pues te aseguro que mañana mismo haré todo esto tal como lo digo». Gutiérrez meneó la cabeza y dijo: «No es eso». «Pues entonces no comprendo lo que tú quieres proponerme». Recuerda el refrán italiano: «Chi va piano va lontano». Bien, ¿y qué? Que tú, sin necesidad de ir a decirle todo eso a la madre y exponerte a que ella te dé con la puerta en las narices, puedes perfectamente introducirte en la casa. No sé cómo. Tú degeneras, Rafael. Tú te embruteces desde que estás enamorado. Ahora me aferro más y más en mi opinión de que al enamorarse, un hombre pierde sentido común. Ven aquí, cabeza güera. ¿No eres lo que se llama un pianista de primera fuerza? Pues, ¿qué le cuesta a tu novia, que según creo te crea un poco el piano, el inducir a su mamá a que busque un buen profesor para que la perfeccione en sus estudios? Es verdad. Cuando la mamá consienta, ella misma puede recomendarte a ti como a un artista vecino a quien solo conoce de verla alguna vez en el balcón y de oírle todos los días hacer en el piano verdaderos milagros artísticos. Y entonces tú entras en la casa, podrás hablarla de cerca siempre que quieras y aún estrecharle la mano a espaldas de su mamá, que es lo que forma la meta a que desea llegar todo enamorado platónico como tú. Tu plan es bueno y esta misma noche se lo participaré a Emilia para que ella lo ponga en práctica cuanto antes. Efectivamente, algunas horas después, cuando la noche estaba casi a la mitad de su carrera, Rafael expuso a su amada la idea del alférez Gutiérrez. A Emilia parecióle muy buena. Con tal de que le aproxime a su novio, ¿qué plan le parecerá mal a una niña de 16 años? Y al otro día doña Juana oyó con gran extrañeza de boca de su hija que deseaba perfeccionar sus estudios de piano, ya que habían pasado los primeros meses de luto. «Vea usted lo que son las cosas», debió murmurar la viuda. «¿Y con qué nos sale ahora la niña?». Cuando estábamos en el pueblo no se mostraba muy propicia sentarse una hora en la banqueta junto a aquel viejo profesor, y ahora, vamos, habrá que darle gusto. Y como doña Juana conocía poco Madrid, vio el cielo abierto cuando su hija le indicó que en la vecindad habitaba un joven artista que daba lecciones para ganarse la subsistencia. Esto no es verdad, pues como el lector sabe muy bien, Rafael no se dedicaba a enseñar a nadie. El artista fue llamado por la criada e inútil será el decir que acudió al poco rato. Doña Juana encontró al joven muy simpático y aún, como sucede a la mayor parte de las viudas, con algún parecido a su difunto esposo. No le supo del todo bien que fuese tan joven ni tan apuesto, pero al fin se conformó, y después de quedar acordes en el precio de las lecciones, Rafael quedó como maestro de la niña. En la primera lección no se cometieron indiscreciones. Fin de la sección 9.